bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a este subprograma Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Le damos una cariñosa bienvenida a estas audiciones. Vamos a conversar hoy en relación al tema que estamos llevando durante esta semana, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Creo que hemos ido clarificando lo que es el pacto en realidad, es un mismo pacto, pero ¿por qué dice el pacto antiguo y el nuevo pacto? Y quiero leer para conversar Isaías. Tú hacías mención de Isaías. Isaías tiene pasajes extraordinariamente hermosos. Nosotros lo estudiamos en el libro de Isaías. Conmueve como él describe con tanta anterioridad, con tanta anticipación, ¿no es cierto?, los hechos tan puntuales de lo que el Mesías iba a sufrir, especialmente pagando la deuda de cada uno de nosotros. Dice, y a los hijos de los extranjeros, a mí me gusta este texto, una vez yo conversé con algunas personas sobre esto porque me parece tan interesante lo abarcante que es. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6 y 7. ¿Qué te parece? Bueno, esta es la visión divina que ya aparece explícita con Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú ves ahí el verso 2, dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Y ahí viene una enumeración. No dice un judío, un griego, un hitita, no. El hombre, no hay limitaciones de carácter racial acá o de carácter étnico, ¿no? Aunque se habla todavía con una geografía palestina, etcétera, pero la Biblia siempre tiene una visión mundial, universal. Pero a la vez es un pueblo que Dios quiere tenerlo cerca, en una relación íntima, ¿no es cierto? Por lo que ha hecho por ellos, los ha salvado de la esclavitud y a través de la libertad que trae guardar los mandamientos de Dios. Entonces, aquí hay como una mezcla de particularismo y de universalismo. Universalismo porque es para todos los hombres y mujeres, pero Dios desea tener un pueblo particular, especial, santo, ¿no es cierto?, que tenga ciertas características de manera que llame la atención de los otros pueblos y quieran conocer al Dios de ese pueblo, ¿ya? Porque finalmente Dios tiene su pueblo con propósitos misioneros, que lo represente en este mundo de manera que lo lleguen a conocer, ¿ya? Por eso que habla de a los que viven en inseguridad. Mira, tú leíste recién y está en el mismo pasaje, como a los extranjeros y los eunucos. Los eunucos es gente sin hijos. ¿Cómo se siente una persona que no tiene hijos y que ya tiene 70 años? Se pregunta, oye, cuando yo llegue al tiempo cuando no voy a poder alimentarme ni vestirme por mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Esa gente comienza a vivir una inseguridad y una tragedia. Y los extranjeros, ¿no? Me refiero a extranjeros que se van a vivir, que cambian de cultura, hay muchos cánticos al respecto, cánticos populares, ¿no? Esa gente también, si no tiene soporte social, legal y todo lo demás, viven una completa inseguridad. De manera que aquí hay un Dios que te da seguridad para extranjeros y eunucos, a gente que está en un extremo de la inseguridad. Dios es su seguridad. Aquí mismo en Chile nosotros estamos viendo cómo están llegando de nacionalidades diversas, con una piel de otro color distinta a la de los chilenos, y están yendo a la iglesia, Raúl, en grandes cantidades, tienen sus propias congregaciones, y sus propios pastores, me refiero a nuestros hermanos Haití, de Haití. Cristianos, sí. Porque cuando tú te cambias, yo he estado ya viviendo, he vivido en Brasil, he vivido en Estados Unidos y en Australia, he vivido en tres países, y yo entiendo lo que es la inseguridad, ¿ya? Porque uno la vive en carne propia, ¿ya? De manera que El Señor es maravilloso en esto cuando dice estas palabras que están contenidas en este nuevo pacto. Ahora, Juan, estaba pensando en todo lo que tú decías. Quizás en el contexto contemporáneo estará mucho más complejo ser extranjero, Claro. O dejar de pertenecer a un pueblo, porque claro, quedaba indefenso, en realidad terriblemente mal. Sí. Pero ¿cómo Dios abre esta puerta para que ellos entiendan que su amor es ilimitado? Claro. Su amor no llega solamente a un grupo de personas. Tú mencionabas perfectamente allí capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios lo llama a Abraham, pero le da promesas que van a abarcar las naciones, los pueblos. No dice un pueblo, sino claro, los pueblos. Claro, imagínate que el mismo Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber dónde iba. Claro. Ahí hay un grado de inseguridad también. Pero Dios lo conducía, ¿no es cierto? O el pueblo de Israel en el Éxodo. Imagínate ir por el Éxodo en el desierto con ancianos, con mujeres, con niños. ¿Quién los protegía? ¿Quién les daba seguridad? ¿Quién los alimentó? Dios. Y ese mismo Dios no ha cambiado su actitud. Ahora lo que hay que hacer énfasis en el hecho de que Dios dice ya, está abierta la puerta para el pueblo, para los extranjeros, para los eunucos, todo. Sí. No hay ninguna diferencia entre limitación. Lo que hay es consuelo y esperanza para él. Exactamente, hay consuelo y esperanza, pero hay algunas condiciones para vivir en esa relación con Dios. Porque si no, entonces no está con su actitud, con su respuesta, con su andar, con su caminar, está negando y no está aceptando el pacto. Ese es el problema. Por eso es que hay que tener cuidado, porque hoy alguien viene, un extranjero, y dice, ok, lindo, me vengo aquí tengo trabajo, tengo casa, me dan ayuda médica, que sé, todas las cosas, ¿no es cierto? Pero, voy a poner solamente un pero, anda por la derecha, claro, respete el disco rojo. Hay responsabilidad. Llega a la hora tu trabajo, sale a la hora, haz tu deber. O sea, hay una serie de compromisos que son propios e inherentes del pacto que de estoy aceptando. De ser ciudadano, de ser parte de... Claro. El otro día en la televisión una señora, muy cortito, la entrevistaron así. No, me dice que, decía la señora, es que aquí toda la gente quiere sus derechos y no aceptan su responsabilidad. Y se mandó a cambiar, y de periodista hablando solo. Pero lo dijo cortito, ¿no? Y lo dijo la verdad. La verdad que desde el iluminismo, el renacimiento, ha venido una actitud hipócrita en la humanidad de exacerbar sus derechos y disminuir al máximo sus responsabilidades. Queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Ahora, el pacto tiene sus privilegios y las responsabilidades hunden sus raíces en un Dios salvador y en un Dios lleno de gracia. Recuerde usted que está, y lo hemos repetido varias veces, este pacto es de gracia. No lo merecemos, no hemos hecho nada por él. A Israel, cuando lo llamó, que esa es una cosa maravillosa, no tenía ninguna cosa que podía merecerle el pertenecer, digamos, y hacer acepto ante Dios, pero fue acepto. Yo creo que nosotros también estamos a veces en Egipto muy pegados a la idolatría especialmente. Y Dios nos permita que salgamos de allí, pero aceptemos el pacto de todo corazón y esta linda relación que Dios quiere tener con nosotros. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.